El pasado 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Ya pasaron algunos días, pero el tema es factible de ser abordado en cualquier momento porque evidentemente es un problema de salud pública al que nos enfrentamos de manera cotidiana y muchas veces podemos advertirlo, muchas veces no. Creo que se ha avanzado un poco en este sentido, pero para conocer un poquito más en este aspecto de la depresión, nos acompaña hoy vía telefónica el doctor Francisco Caballero Prado. No es la primera vez que hablamos contigo, doctor, acerca de estos temas relacionados con la salud mental y te agradezco que vuelvas a acompañarnos en Radio Universidad de Guanajuato desde la dirección del Departamento de Salud Mental en el Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Graham, en Villahermosa, Tabasco. Ahí está ubicado este hospital y allá resides. Doctor, Aquí bienvenido. estamos. Aquí estamos, Gloria. Muchas gracias por la bienvenida. Ya me siento como visitante frecuente y me siento muy afortunado de que me inviten a estas comunicaciones con tu audiencia. Nosotros más, ¿y qué te parece si reiteramos esta distinción entre lo que significa la depresión y la tristeza? Es muy buen punto para empezar. Hay que dejar bien claro que la depresión no es una tristeza normal y que incluso la depresión no siempre se va a caracterizar por tristeza. En el lenguaje popular, decir que estoy deprimido o decir estoy triste podría parecer intercambiable, pero en términos clínicos, la depresión es una enfermedad que afecta a todo el organismo, que sí puede tener tristeza, pero es más bien un abatimiento de toda la energía del paciente, de la persona. Se queda sin ganas de hacer nada, sin capacidad para sentir placer por las cosas, se queda sin ánimos de encontrarle sentido a las cosas y en última instancia puede estar sin ánimos incluso para o motivos para vivir, lo cual lo puede llevar a la muerte. Esto afecta el organismo y sus funciones, el sueño, el apetito y muchas otras. Por el contrario, el estar triste es una emoción normal que todos los seres humanos habremos de experimentar alguna vez y que forma parte de la gran gama de emociones normales, naturales de la vida humana. Yo decía antes que se ha avanzado algo, ¿no? En la detección de la depresión, porque recuerdo que hubo épocas en las que llegabas a urgencias, a lo mejor con un ataque de pánico, que puede ser un síntoma de la depresión, y te diagnosticaban otra cosa que no tenía nada que ver, y entonces el tratamiento tardaba, muchas veces años. En este sentido, doctor, ¿qué tan preciso se ha vuelto el diagnóstico? ¿Qué tan capacitados están los médicos de primer contacto, digamos los médicos familiares, incluso estos médicos, ¿no? Que están en el servicio de las farmacias para poder detectar síntomas de depresión? Y si hay algo también, además de esto que nos comentas, como la falta de apetito, el no poder dormir bien, otras señales físicas, digamos, malestares físicos producto de la depresión. Desafortunadamente, no tenemos algo que todos quisiéramos tener, una prueba rápida y específica para saber si alguien tiene depresión o no. Nos encantaría dar un pinchazo en el dedo y que se pintara la tirita y dijera, sí, usted tiene depresión, tómese esto y ya está. Pero no es así, no es tan simple. Porque la depresión es una condición muy compleja y no tiene un marcador biológico específico. Sin embargo, sí ha habido avances en la detección. ¿Cómo? En primer lugar, podemos detectar con mayor facilidad y rapidez otras condiciones distintas para descartarlas, como un infarto al corazón. En el ejemplo que ponías, podemos descartar un infarto y entonces abordar el caso de otra manera. Podemos descartar problemas hormonales, problemas tiroideos y así. En ese sentido, hay avances. Pero el diagnóstico de la depresión sigue siendo clínico, es decir, podemos saberlo solo si preguntamos y exploramos. Y hay herramientas muy sencillas que todos los médicos pueden conocer, que con 4 o 5 preguntas podemos tener una idea bastante fiable de si una persona tiene depresión. Se tiene el concepto a veces o la creencia de que para hacer un diagnóstico inicial se requiere hacer una biografía completa y unas entrevistas extensísimas por un personal muy especializado. Y aunque eso es muy bueno y muy útil, no es estrictamente necesario hacer todo esto. Podemos, a partir de 4 o 5 preguntas en algunos test que existen, detectar la depresión y a partir de ahí tomar decisiones. Algunas de estas preguntas son tan simples como ¿cómo se siente usted? Si la respuesta es que hay un ánimo triste persistente, ya nos orienta bastante a que con dos o tres preguntas más podemos completar un diagnóstico. Esto también nos lleva a esta necesidad de conocer más del tema para también poner atención a las señales que da nuestro cuerpo, pero también conocer, tener información en torno a lo que es la depresión, nos puede ayudar a descubrir si estamos transitando, ¿no? Por ahí. Sí, hay indicadores, síntomas corporales que es muy bueno tenerlos en mente porque es la razón por la que una persona puede buscar ayuda. Es decir, si yo no le encuentro sentido a la vida, es poco probable que tenga ganas de buscar a un médico para decírselo. Pero si yo he perdido mucho peso y no puedo dormir, es más probable que busque atención médica. Los síntomas de la depresión que son corporales tienen que ver con eso, la falta de sueño o el exceso de sueño, la falta de energía, el cansancio crónico, síntomas tales como perder el apetito o por el contrario, aunque no tenga hambre, tender a comer mucho, perder el deseo sexual, son síntomas corporales propios de la depresión. Y la depresión casi siempre o con mucha frecuencia se acompaña de síntomas de ansiedad, que aunque es otro síndrome distinto, van de la mano con frecuencia. Y ahí es donde entran los dolores de cabeza por tensión emocional, la colitis nerviosa, la gastritis por estrés, las dermatitis o lesiones de la piel por estrés y muchas otras que son acompañantes de la ansiedad. Doctor, ¿quiénes tienen más depresión? Sí me gustaría que nos fuéramos por ese camino, hombres, mujeres, también hablar de las infancias, de las adolescencias y también los grupos de diversidad sexual. Si vemos a la población como un todo y estuviéramos viendo los factores o los grupos divididos por género, por edad y demás, veríamos que los diagnósticos de depresión se dan con mucha más frecuencia en las mujeres que en los hombres en general. Veríamos también que a lo largo de la vida hay casos de depresión a cualquier edad, pero hay ciertas poblaciones que en donde podríamos ver una distribución de picos. En la adolescencia, en la edad adulta, en la fase más productiva, 25 o 30 años, y al final de la vida, en la vejez. Sin embargo, a cualquier edad es posible. Y aquí uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres se podrían deprimir más? Hay muchos factores. Hay uno que es un sesgo de diagnóstico, es decir, podríamos estar equivocados y no siempre se deprimen más las mujeres, pero las mujeres tienen mucho más normalizado acudir al médico y entonces se diagnostica con mayor frecuencia. Es posible que los hombres, si viven con depresión, no busquen ir al médico o busquen otras alternativas de distracción, evasión o tratamientos como el alcohol, la vida social, etcétera. Puede pasar. Otros factores que sí influyen en que una mujer pueda tener más riesgo de tener depresión son sin duda los factores biológicos hormonales. Las fluctuaciones importantes de hormonas en la adolescencia, las fluctuaciones hormonales mensuales de las mujeres en sus ciclos ováricos, las fluctuaciones hormonales en el embarazo y en la menopausia, son todos ellos momentos en donde una mujer puede desarrollar depresión con mucha más facilidad. Ahí hay una influencia clara. Hay otros factores que son sociales y que también tristemente nos dejan ver que como grupo las mujeres pueden verse mucho más presionadas socialmente por cumplir expectativas irrealizables, llevar a cabo todas las tareas de la casa y además un trabajo fuera de casa, cumplir estándares o estereotipos de belleza con mucha presión social, llevar a cabo la crianza de los hijos solas, etcétera, etcétera, y mucha desigualdad en la retribución de los empleos, mucha desigualdad en las oportunidades o en la percepción de la seguridad en la calle misma, por ejemplo, pueden ser más vulneradas y eso genera alteraciones crónicas que pueden desembocar en depresión. Mencionabas antes también que los hombres mueren más por depresión. Sí, curiosamente, aunque están mucho más diagnosticadas las mujeres, más casos de depresión, los hombres llevan la delantera en muertes por suicidio y eso podría parecer paradójico. Porque, bueno, el suicidio se relaciona mucho con la depresión, pero Una explicación razonable es que los hombres, cuando intentan suicidarse, utilizan métodos que suelen ser más letales, como por ejemplo armas de fuego, ahorcamiento o pesticidas de uso agrícola. En cambio, los métodos más comunes en las mujeres suelen ser de menor potencial de muerte, como cortarse en las muñecas, tomar medicamentos. No digo que no sean serios ni muy importantes, lo son y ameritan tratamiento, pero en cuanto a estadísticas, tienen menos posibilidades de muerte que los otros métodos. Además, en los hombres es más común la comorbilidad, es decir, la coexistencia de la depresión con alcoholismo, lo cual empeora la gravedad de los síntomas y el riesgo de las acciones que toman, como manejar ebrios y entonces mueren, y eso podría estar relacionado con conductas suicidas. Y entre las infancias y las adolescencias, ¿qué tan grave es el problema, digamos, que lleve a la muerte la depresión? Aunque es menos frecuente el suicidio en infancias y adolescencias, no es nada desdeñable. Si hablamos con pacientes en retrospectiva, una buena proporción de ellos iniciaron sus síntomas depresivos desde la infancia y adolescencia, probablemente cerca de la mitad. Esto significa que han pasado muchísimos años viviendo con la depresión sin atenderse hasta que llegan a la vida adulta. Y eso significa también que muchos niños y adolescentes, niñas y adolescentes, estarán viviendo con síntomas de depresión no detectados o no reconocidos. En la adolescencia especialmente, que es una época de transición en donde hay que adaptarse a muchísimas circunstancias de manera rápida y exigente, y donde hay demasiadas presiones sociales a veces, donde se viven muchos conflictos, etcétera, puede haber un factor de riesgo importante para llegar a este desequilibrio que es la depresión. Y empiezan a haber conductas autolesivas, es decir, lastimarse o fantasías de suicidio. Pueden acompañarse también de alteraciones en la conducta alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria o dificultades para encontrar una identidad propia. Y esto favorece también o complica más bien la situación. Si agregamos a esto que se empieza a experimentar con sustancias como alcohol, marihuana, tabaco y demás, puede aumentar los riesgos. Pues sin duda es un problema de salud pública multifactorial y en este sentido, pues también hay una responsabilidad social, ¿no? No solamente del sector salud, no solamente de las políticas públicas, sino de las personas, de la ciudadanía en general, para atender un problema de este tipo cuando sospechamos que alguien está transitando por esta enfermedad, por la depresión, ¿qué podemos hacer como, digamos, acompañantes? O cuando nos asumimos como personas que probablemente estemos transitando por ahí, ¿a dónde acudir? ¿Cómo hacer para tener un diagnóstico? Bueno, voy a tocar dos puntos aquí en cuanto a lo que has mencionado. ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad? Mucha, mucha. Cada individuo, pues tenemos una responsabilidad y en conjunto todos tenemos una responsabilidad compartida. El estigma, que es esa carga social sobre alguien por padecer algo, por formar parte de algo, la crítica, el prejuicio hacia alguien por tener tal o cual característica, es muy frecuente en la salud mental. Hablar de los sentimientos o hablar de que tengo un padecimiento mental es algo vergonzoso para muchos, es algo que no se habla, es un secreto en los hogares, es un motivo de vergüenza en los trabajos. Combatir eso y poder hablar de salud mental y de los problemas de salud mental es fundamental, erradicar ese estigma, porque la gran mayoría de las personas que sufren depresión y la sufren mucho, se quedan sin una vía de salida válida porque no pueden ni siquiera hablar de eso. Entonces, como sociedad, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que tocar estos temas en foros como este. Te agradezco mucho que se abran estos espacios. Y en las familias, en las escuelas, en los trabajos, se tiene que hablar de salud mental. Otro estigma muy presente es hacia las diversas orientaciones sexuales o a las diversas identidades de género. Y toco el tema porque la estigmatización y la discriminación hacia estos grupos, que pueden ser minoritarios, pero son perfectamente válidos y normales, en una sociedad que lo desestigmatiza, va a generar factores de riesgo incrementados para depresión, para consumo de sustancias, para suicidio, y esto es gravísimo. Tenemos que proteger a nuestra sociedad erradicando el estigma. Y si tenemos cerca, y seguramente tenemos cerca a alguien en nuestra familia, seguramente conocemos a alguien, en nuestros amigos, conocemos a alguien que ha vivido con depresión, escuchar y poder hablar del tema es fundamental. Preguntar sin juzgar, escuchar sin necesidad de corregir, sin necesidad de tratar de imponer un punto de vista, sino simplemente escuchar lo que está sintiendo el otro nos permitirá saber cómo se encuentra. Y si ya conociendo los síntomas que conforman la depresión, podemos sospechar o tener cierta certeza de que estamos ante un caso de una persona que vive con depresión, buscar ayuda. La atención psicológica y psiquiátrica es fundamental, tal como si alguien tiene diabetes o tal como si alguien tiene artritis, no puede vivir aguantándose ni puede esperar estar bien echándole ganas. Necesita atención y se cuenta con centros de atención de salud mental en todo el país. Sé que en Guanajuato los hay. Y hay algunas líneas telefónicas y son la línea de la vida, ese es a nivel nacional de la Secretaría de Salud, es el 800-911-2000. Es muy fácil de recordar, 800-911-2000. Ahí hay atención psicológica de emergencia de las 24 horas, todos los días del año. Y la línea telefónica que ha implementado el gobierno del estado de Guanajuato, este lo consulté, yo no vivo allá, pero está disponible la línea 800-290 0024 para atención psicológica en el estado de Guanajuato, las 24 horas. Y cuando vemos a una persona cercana con esta necesidad de expresarse, permitirle, ¿no? Porque de pronto podemos sentirnos también un poco apabullados de no saber qué hacer. Y también este estigma, ¿no? De la depresión, de acudir con un psiquiatra, por ejemplo, para la atención, pues sí, puede generar, no sé, una especie de, no de rechazo, sino De rechazo, de aversión y de vergüenza. De hecho, sí, eso genera muchas veces en ciertos individuos y familias, de manera que mucha gente se siente ofendida si su médico internista le sugiere que vaya al psiquiatra, porque hay mucha carga de estigma hacia esto. Pero si normalizamos que puedo ir al psiquiatra tal como voy con el cardiólogo, esto empieza a cambiar. Y de hecho ha cambiado en los últimos años. Cada vez más personas pueden hablar de sus propias enfermedades en foros públicos sin ser criticadas severamente como antes podría pasar. Eso es algo muy bueno. entender sobre todo, ¿no? Que también hay algo ahí fisiológicamente que no está funcionando y que la medicación, que muchas veces también se ve como una especie de monstruo que al que te vas a volver adicto o adicta, en realidad sí funciona y que puede, como lo mencionabas, ¿no? Ayudar a salir, ¿no? De un problema de salud como es la Así depresión, es. pero como pueden ser otros problemas de salud. Los fármacos antidepresivos no son adictivos, qué bueno que lo mencionas. Y la atención psiquiátrica no es porque estoy torcido, estoy erróneo, estoy mal hecho, soy débil. No, no es por eso que alguien sufre depresión. Nuestro cerebro enferma porque tenemos cerebro y ya, cualquiera puede sufrirlo y todos debemos atendernos. Te agradezco muchísimo, doctor Francisco Caballero Prado, esta información en torno, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se celebra cada 13 de enero. Agradezco que nos compartas este conocimiento desde allá, desde el Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Graham Casasús, en Villahermosa, Tabasco. Ahí estás en la dirección del Departamento de Salud Mental. Y pues muy agradecida porque nos acompañes de nueva cuenta aquí en Radio Universidad de Guanajuato, que si bien estás en Tabasco, en realidad tu lugar de origen es precisamente esta capital. Así es, ahí estoy de corazón y te agradezco muchísimo la invitación. Ya sabes, cuando quieras estaré por ahí y mando un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor.